tiempo se ha detenido. Y tú formas parte de él. Classic, classic, classic. Sean bienvenidos a Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, pues... Debimos de haber empezado con el otro fondo, señor. Está bien así. Igual, Bueno, no, señor, Cámbiale ahorita el fondo, es más. Al aire. Uno que dice beginnings. No. Dice fondo ahí. Fondo, no. Beginnings. Bueno, señores, dejen saludarlos. Soy Car. Y bueno, este día es muy, muy importante porque es el primer especial de Classic. Aquí con el señor Agustín, que nos va a acompañar las 2 horas. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor Agustín? Muy buenas tardes a todos en este especial de Classic. Vamos a darle algo sabroso, algo que ya les debíamos desde hace mucho, sobre las bandas locales de los años 60, 70, que tanto nos emociona. Que hay joyas aquí. Joyitas, joyotas. De pura entrada aquí en Guadalajara, y si nos extendemos a la República, pues más bandas. Sí, pues ya, con Guadalajara ya. Salen muchas cosas. Sí, muchas, muchas bandas desconocidas. Y bueno, este especial, pues la verdad va a faltar mucho, pero sí va a estar muy interesante, ¿eh? Va a estar muy interesante. Vamos a tener, pues sobre todo, música tapatía de los años finales de los 60s, 70s. Y también una que otra banda que tuvieron mucho éxito, ¿verdad?, en aquellas épocas. Y por supuesto que... vamos a tener anécdotas y muchas cosas más, así que quédense en el especial de Classic con Rock Nacional. Rock Nacional, así es. Oiga, déjeme saludar al señor Gonzo en los controles y también a Miguel como asistente de los controles y, bueno... De los descontroles. De los descontroles. Como dirían el viernes. Sí, señor, no, aquí son controles, ¿verdad? Todo está bajo control, ¿verdad, Gonzo? Claro, claro. Excelente. Y bueno, señores, pues... ¿Cómo empezamos este especial? ¿Le parece si escuchamos algo de 39.4? ¿39.4? A ver si tienen la canción lista, la de Fe. Vamos viendo a ver si ya está lista la canción para ir. Para empezar musicalmente y regresando, les damos el contexto del país, el contexto de Guadalajara en ese tiempo, para que más o menos se vayan poniendo al corriente de cómo están. Excelente. De cómo estaba en aquel entonces el país en los entonces, años 60. Nos vamos a transportar a aquellos tiempos. Aquellos tiempos, exactamente, señor. Pues vámonos con la canción Fe de 39.4. Aquí en el especial de Classic. Country fields, wishing, hoping something could come true. Just bring down in the country fields, it could be true. It will come true. We'll have faith in all the faithful. Someday. difference anymore. Only you have got everything you had dreamed a lot of times before. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Jesus! Esto es Classic. Buenos días, ¿me regala su hora, por favor? Panic Boom. ¿Qué? Round 1, fight. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life and Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio QC. En QC Radio, Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bien, señores, continuamos en el especial de Classic, abordando este tema del rock nacional, que bueno, como les mencionaba hace un momento, tiene varias joyas esta música. Vamos a abordar sobre todo el rock de ahí de los 70s, sobre todo 70s, ¿verdad? 60, 70s. Finales de 60s. Exactamente. Que bueno, han de recordar todos nuestros, pues ya, papás, abuelos, que esas épocas eran muy difíciles. Sobre todo con los estudiantes, finales de los 60s, ¿verdad? Que precisamente en el 68. El 68 fue un año muy caliente. Un año, no nada más para México, para el mundo. En Francia hubo protestas de estudiantes, no solamente en México, en Francia, en España, creo que en Inglaterra también hubo cambios. Y aquí, pues lo más sonado, obviamente, el 2 de octubre del 68, pues fue lo que más. Lo que marcó más. Sí, lo que más revuelo tiene, ¿no? Uh-huh. Más relevancia. Además de que, bueno, pues el mundo estaba sumido todavía en plena Guerra Fría. Estados Unidos estaba con su carrera armamentística. Ajá, estaba dura eso. Estaba Ronald Reagan. No, era Kennedy. Creo que había dicho que iba a llegar a la Luna antes uh-huh. de 10 años. Llegaron en el 69 también, o sea, apenitas. O sea, rayando. Fue una época muy, muy importante. Fue una época muy agitada, digamos. Sí. Los 60s fue muy agitada. Vietnam también fue parte. Es que fue una época como que empezaron a haber muchos movimientos de entre jóvenes. Sí, porque salían nuevas culturas. De hecho, en México, pues también no se quedó atrás, pues estamos aquí al patio trasero de Estados Unidos, uh-huh. todo lo que pasa allá también nos afecta. Sí. Eso es 68, pues por ahí dicen que tenía tintes de comunismo, que tenía tintes de que. Ponle que sí. Había cambios, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso fue que el presidente Dientón. Díaz Ordaz, ¿verdad? Ya lo escupí, señor. ¿Para qué me escupe, en la camisa de Jim Morrison? Este presidente sí, que, sí, bueno. Sí, o sea. Es igual, ¿no? Ahorita, o sea, formamos parte de un sistema, ¿no? Que Estados Unidos pues tiene mucho que ver con nuestras vidas acá en México. Y qué caray, ¿no? El 12 de octubre que sí. Pues, quién sabe cuántos muertos habría. ¿Sí? No, pues es incontable. Hay cifras, pero pues realmente no se sabe si son reales. También ese mismo año, pues unos cuantos días, el 12 de octubre, se inauguran los Juegos Olímpicos Internacionales del Mundo Completo en 1968. Aquí en México, en el DF, el defectuoso, exactamente. Sí, o sea, qué cosas pasaban, ¿no? Mientras las pipas limpiaban la sangre de los estudiantes, el mundo, México recibía el mundo en su, en su máximo esplendor. ¿No se enteraron de eso? Muchos artistas, muchos deportistas, uh-huh, no se enteraron hasta que se terminaron los juegos. Ah. Algunos hasta que regresaron a su país vieron las noticias, porque estaba como que los medios estaban comprados en aquel entonces. ¿Usted cree que ahorita no? Sí, igual, pero bueno, se ven más... A excepción de esta señal, sí. Esta no está comprada. Esta no está comprada. Bueno, el Gonzo la quiere comprar, pero no la vamos a dejar. No. Sí, es el problema. Los medios es una forma muy fácil de manejar al pueblo. Entonces, pues, obviamente que hay muchos intereses en eso. Exactamente. Y bueno, fue pues... las Olimpiadas de los negros. El Black Power, no sé si recuerda, sí, cuando alzaban su... Claro. Su puño, cuando... Fíjate cuántas cosas pasaron. Eso fue una década de grandes importancias. También el movimiento homosexual también. Tuvo un realce ahí. Pasaron demasiadas cosas, ¿no? Muchas. ¿Cómo se dice? La punta de lanza. O sea, ahí empezó y órale, muchos movimientos diversos. Y aquí también estaba Chabelo empezando también. Chabelo. ¿Por qué me menciona Chabelo? ¿Sí? Pues en México las señales de televisión apenas estaban... Chabelo estaba empezando con su carrera. No, ahorita, Capulina y Viruta. Mi abuelito lo veía de niño, imagínese. Fíjese nomás. Estaba también el que algunos dicen que fue el mejor invento del siglo XXI. ¿Qué cree que fue? No sé, señor. Adivine. Aquí en el Centro Universitario de los Buitres, ¿qué cree que sea? No sé, la computadora. La minifalda, señor. Ah, también la minifalda se inventó en la década de los 60 también en Inglaterra. Sí, señor. Por la señorita diseñadora Mary Quant, 1964. Esa diseñadora era muy importante. Sí, de hecho, al principio no la querían por lo mismo de que esa falda iba en contra de la moral. Sí. Una de las estandartes de esta moda fue Nancy Sinatra. Exactamente. Traía sus falditas y sus bototas. Las bototas. Y su cabello suelto. Y esas minifaldas que nunca se fueron. Ya le iba a decir algo en su crucero, el efecto, ¿verdad? Sabrosa. No, estamos viendo. No, aquí. Pobre señora. Esa mini... Ya está muy grande. bueno, pero en estaba... En aquella época estaba muy guapa. Bastante. Con Sinatra. El Vaticano también alzaba su voz en contra de las minifaldas. El Vaticano ya sabes. Sí, es anticambios. Inglaterra también estaba diciendo que en aquel entonces las chavitas que usaran minifalda iban a ser... Expulsadas al CUSEI. Al CUSEI, miren nomás. Excelente. Y entonces, pues, una época muy, muy agitada. Exactamente. Y hay que pasarnos, bueno, también algo antes de pasar a lo musical de los 60s, también la sacerdotisa de los hongos. Ah, caray. María Sabina. Que fue visitada también por... Por Jim Morrison, me parece. Por los Beatles. Morrison, no tengo el dato, pero fue visitada por los Beatles y por los Stones. También fueron ahí a echarse sus peyotazos. ¿Y qué tal? Pues el gobierno prohibió esas curaciones de peyote en aquel entonces. Además de que, bueno, pues sus dotes alucinógenos, pues era considerado también como droga y pues desde entonces se prohibieron ya. Y pasándonos ya a lo que es la música, ya en México apenas estaba llegando, fíjate, a principios de los 60s, el rock and roll. Exactamente, ya. Apenas llegaba el rock and roll. Exactamente, y los grasosos, los greys. Sí, señor. Que eran como de los 50, ¿no? Sí. O sea, fue una época muy muy fuerte el rock and roll aquí en México. Exactamente. No había tantos artistas, eran pocos. Pues estaban los que se hicieron famosos, como César Costa, como Enrique Guzmán, y los Teen Tops, Alberto, ¿cómo se llama? Vaz. Alberto Vaz, o sea, eran como los del rock and roll, ¿no? En español. Y pues... Bueno, esos son algunos. Vámonos ahorita con otra cancioncita. ¿Les parece si nos vamos con la banda que vamos a hablar ahorita regresando del corte? ¿Cuál, señor? Vamos escuchando otra de 39.4. Otra, me parece bien. Esta vez vamos a poner. Y ahorita hablamos de 39.4. Precisamente. ¿Verdad? La canción se llama Locura, del primer álbum. Además sacaron un sencillo y un álbum, pero bueno, es de su álbum. Locura de 39.4 y empezamos ya con lo musical. ¿Cómo ves, señor? Excelente, señor. Recuerda que estás aquí en el especial de... Classic. solo en Cusey Radio. Y bueno, señores, escuchábamos a 39.4 aquí en el especial de Classic de el rock nacional. Y bueno, ¿qué le parece si, señor Agustín, si nos enfocamos ahorita con estas bandas de acá de Guadalajara? Ahorita vamos a hablar sobre 39.4, pero hay que recordar que aquí en Guadalajara, por ahí de finales de los 60s, pues comenzó la ola tapatía. Que esto tuvo que ver con la creación de los cafés cantantes, donde se escuchaba pues el rock and roll y se podía interpretar. Y bueno, había lugares como uno que se llamaba Metamorfosis, el Éxodo, el Clan. Y bueno, más después hubo otro que se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba, ahorita a ver si me viene el nombre. Pero bueno, han de saber ustedes que las consolas esas de los viejitos, esas consolas viejas de madera, pues en la época del rock and roll, pues todos los jóvenes las agarraron. Y bueno, por la alta fidelidad que tienen, sí, se convirtieron en perfectos emisores de esta música. Es otro tipo de sonido, fíjate. Eso de, es un sonido cálido. De hecho, al final del programa les tenemos una sorpresilla por ahí con la revolución de Emiliano Zapata, con unas canciones sacadas del acetato. Del exactamente. Acetato, señor. Y van a escuchar al principio de las canciones cómo soy el. Sabroso, sabroso. Pero bueno, al final, quédense hasta el final. Sí, pues estaría bueno, estaría muy bueno. Sí, en aquel entonces, pues, México apenas estaba recuperando del rock and roll y del twist, cuando, pácatelas, nos mandan el rock psicodélico, uh-huh, aquí en México. Entonces, híjole, para la sociedad tan conservadora que tenemos aquí, de repente ver a muchos Elvis Presleys ahí caminando por la calle, o muchos John Travoltas en la película de Vaselina, ¿no? Ahora empiezas a ver hippies por todos lados. No te terminas de recuperar del cambio de los 50s cuando ya vienen los 60s. Entonces, por ahí viene una reseña que el señor este que escribió la reseña dividía entre los hippies ricos y los hippies pobres. A ver, ¿cómo está? Los que eran los hippies ricos, que traían su ropita de marca, andaban en coche, tenían su dinerito. Ajá. Y los que eran los hippies pobres, los hippies guerreros, los que sí traían sus sandalias, los que sí andaban, se fornicaban a cuanta mujer se les ofreciera, se divertían más, pero todos seguían los mismos ideales, ¿no? De amor y paz y de hacer el amor y no la guerra. Todos esos ideales que marcaron toda la época de los 60s, que inclusive los Beatles cambiaron esa faceta, ¿no? En esa época con el Sargento Pimienta también, uh-huh, me acuerdo de ese álbum muy colorido. Bueno, Sargento Pimienta, ese dicen muchos que es el álbum que dio inicio a la psicodelia. El álbum. Fíjate nada más. Pero bueno, señor, aquí en Guadalajara, pues como te decía, era el rock and roll y después dio ese paso, pero el rock psicodélico. Sí. O sea, no hubo aquí un rock así como intermedio. No, era un rock más psicodélico aquí en Guadalajara. Pues bendito el rock psicodélico, porque ese rock psicodélico, pasado los años, se convirtió en un rock progresivo. Uh-huh. Ya bandas más adelantadas, como podemos ver, Jethro Tull, Emerson, Lake and Palmer, Genesis, King Crimson, cómo no, Pink Floyd, que es muy sonado Pink Floyd, pero bueno. Bueno, el chiste es que las bases, sí, las bases son ese rock psicodélico, sí, ese rock libre, tenía muchos matices. Se le metía mucho el teclado. Se emocionaban bastante con la batería muy adornadita, los coros. Poderoso teclado Hammond, el que. También. Con el que muchas bandas hicieron famosos. Los solos de guitarra. Era como una mezcla entre blues, porque los solos de guitarra era en el psicodélico, era muy bluesero. Las canciones de Hendrix eran muy bluseras, también son del 60. Pero bueno, nos fuimos más para allá. Ahorita hay que hablar de lo local, de esta bandita que se llamaba 39.4, despuntando aquí en la ciudad de Guadalajara. Se formó allá por la Lomas del Valle, se llamaba la colonia. Todavía existe, señor. Se llamaba, no, sí, perdón, la banda es la que cambió el nombre, porque se llamaba Los Gutters. Los Gutters, ¿sabe cómo se pronuncia? Pero después cambian a 39.4. Esto porque vivían en el 439 de la casa de uno de ellos. Era el número de la casa, entonces se hicieron el número ahí, ¿no? Originalidad, sí. Exactamente. Y eso sí suena original, ¿eh? 39.4, sí. buscándolos en internet. Parecería salen ser una frecuencia de una estación. Pero salen, buscándolos salen una infinidad de cosas que no uh-huh. tienen nada que ver con eso. Pero está original el nombre. Sí, ¿no? Pues bueno, sí. Bueno, este grupo nos recuerda como a Chicago. Como esto que estamos escuchando de fondo. ¿Verdad? Porque le metían sonidos de trompetas. ¿Sí, no? De, sí, ¿cómo sí, se sí, llama? Sí, sí. De metales. La sección de metales de 39.4 era una sección, no era muy extensa, pero sí. Sí daba la diferencia. Daba la diferencia. Inclusive en una entrevista que le hicieron al cantante de 39.4, este señor Arciniega. El vocalista. No, el vocalista. Se me va el nombre. Pero bueno, el chiste es que él decía que ellos tomaron clases, lo que fue guitarrista, bajista, baterista, pero la sección de metales no. Ellos hacía como que su interpretación, ¿no? Sacaron el músico interno y bueno, ellos sin esa formación que los demás tuvieron, pues llegaron a hacer grandes cosas. Eso es bien interesante. En aquella época, estos músicos que tuvieron tanta fama, pues estudiaban mucho, la verdad. ¿Verdad? Es lo que hemos sabido, que eran muy preparados. No son géneros sencillos tampoco. No son géneros sencillos. Eso también es muy importante recalcarlo. Y también que la mayoría, pues, era de clase media, o sea, vivían bien. No eran millonarios, ni tampoco estaban en la pobreza, porque pues los equipos de sonido, imagínate, en aquel entonces, exactamente, eran muy caros, tenían que traerlos de Estados Unidos, pero bueno, pues había muy buena música por lo mismo, porque se les sufría. Exactamente. ¿Verdad, señor? Buenos músicos. Oye, y 39.4, ¿quién estuvo en esta banda, principalmente? Luis Vicente Luisillos, Arciniega, en el trombón, José Luis Guerrero, en saxofón y flauta, Ignacio Rodríguez en la trompeta, Eugenio Guerrero en el bajo, Efren Oso González en la guitarra. Ellos mismos, fíjate, parte de ellos se pasaron a Bandido después. Ah, órale. Al grupo Bandido. Oiga, ¿y quién estaba en los teclados? Ese legendario tecladista. En los teclados, ¿quién está en los teclados, güero? A ver, recuérdeme. ¿No recuerda? No me acuerdo bien. ¿Y luego por qué no se acuerda? Pues? No, me sé todos los datos. Bueno, más después. Bueno, ya nos están... Ya, oiga, apenas... Ahorita, regresando del corte, vámonos con otra canción, 39.4. La tercera canción ya, para pasarnos a Fachada de Piedra y regresar en el dato. Cervando allá la señora. Cervando. Ahorita hablamos de él, pero bueno. Nos vamos con Yo Puedo Vivir Sin Ti de 39.4. Y después nos vamos a un corte. Sí, nos vamos a un corte. Y regresamos aquí en tu especial de... Classic. El especial. I can live without you. Esto es Classic. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. ¡Que te regrese! Saca la matraca. En Cusey Radio, Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bien, regresamos. Hagamos de locutor. Estamos de regreso aquí con ustedes. Aceite. Más aceite. ¿Por qué no mejor anuncias? De esta tierra. Anuncias productos de aquí de Cusey. Vamos a anunciar. Lomar. El diccionario del Baster Gordillo. Dix. El regreso del Mike. El Imperio Contraataca. También lo vamos a anunciar. Queremos mandar un saludo para Mike, que ya está de regreso ahí en el W. El W1. A un ladito del W1 para los que ocupen elementos electrónicos aquí en Cusey. Láncense para bueno, se ocupan de elementos electrónicos, aquí habemos cuatro en la cabina. No, bueno. Bueno. Sí, necesitan... piececitas, pues. Sí, exactamente. Piececitas de biomédicos. No, señores, bueno. Continuamos ahora con más de rock tapatío. Nos vamos a enfocar en una banda que... pues también formó parte de la psicodelia, pero... ellos se enfocaron más como al blues, más al rock and rollcito. Era más rasposo. Su sonido era más pues más sucio, pues. Era más de bajo, sí. Ajá, más sí, de sí, rasgueo, sí. Más. Sí, una banda que pues ya tiene 4 décadas de existencia. Muchos la consideran como de las mejores del rock mexicano. Y bueno, me refiero a La Fachada de Piedra, señor. Muy bien. Formada en 1968 por Miguel Ochoa. Miguel Ochoa, que bueno, es un guitarrista bastante bueno. Como que ahí se da un tiro con el de la Rebo. Con del Campo, ¿no? Martín del con Campo. Javier. Martín del Campo. Son buenos. Sí, ahorita ya más viejitos, pues más buenos. Pues sí, ya. Reumáticos, pero más. Pero buenos. Ya le saben ahí. Ya saben dónde va el tono. Exactamente. Tony Baker estaba en la guitarra y la voz también. Mark Habby en el bajo y la guitarra. Tomás Yacum en la batería y Tomás Parra en el bajo, fíjate nomás, sustituido por Andrés Cuevas después. Uh-huh. Estas bandas sufrieron muchos cambios, fíjate, estas bandas tapatías. En 1979, en palabras de Carmen Ochoa, también se les agregó también. Carmen Ochoa ya fue con ellos en 1979, creo. Sí, pues ya. O sea, ya es más posterior. Sí, pues esta banda de Fachada de Piedra se fundó ahí en Chapalita. O sea que pues eran de lana estos señores. Y el nombre de Fachada de Piedra es por... pues... porque se refieren a los departamentos en forma de castillo. Están ahí por unos, su casa. Ajá, unos que están por ahí, por Chapalita. Así es. Ahí los invito a que vayan a la fuente esa de la Avenida de las Rosas y López Mateo. que también en esa época empezó a haber muchas esculturas así muy raras. Bueno, el arte moderno. El arte floreció, ¿no? También en aquel entonces, la literatura, sí. La poesía. Todo. Era la una música. Una explosión. Exactamente. Pero que tristemente, pues que aquí en Guadalajara, aquí en México, pues luego calmaron todo. Dijeron, sí, calmes, bueno, el gobierno, pues. Después de esto que pasó en el 68 de los estudiantes, también con lo de Avándaro en el 71, Rock sobre Ruedas en Avándaro, otro festival. Que ya lo habíamos mencionado aquí en Classic, fue como el Woodstock, ¿no? Mexicano, uh-huh. Como 2 o 3 años después. Muchas bandas de rock psicodélico estaban haciendo apenas por ahí el progresivo en algunas bandas. Pero también se juntaron y juntó mucha gente. Al gobierno también le paniqueó, ¿no? Eso de que la música pudiera convocar a tantas personas. Y pues desde aquel entonces se suspendieron todos los conciertos masivos. Por lo cual era muy difícil que nos llegara la música también en forma de conciertos grandes de toquines. Por lo cual los músicos se dedicaron a tocar en cafecitos, como lo que después les llamaron las tardeadas, ¿no? Los que después fueron uh-huh. Chavitos de secundaria y de prepa que iban a, ¿pues sí? A esos toquines. ¿Cómo ve, señor Güero? Muy bien. Esta banda de Fachada de Piedra, pues en muy poco tiempo adquirieron mucho conocimiento sobre la música, ¿eh? Sí, muy buenos. Y bueno, pues ellos compartieron escenario principalmente con Spiders, los Tramps, que es otra banda de acá, los Frenéticos del Ritmo. Y bueno, ese sí, bien guapachoso, los Frenéticos del Ritmo, sí, como banda de cumbia, ese título. De hecho, después formaron una organización que se llamó La Familia. No la Familia Michoacana, los Familia. Michoacanos secuestradores. Pero bueno, ya después Tony Baker se regresó a California y pues ya después meterían a Servando Ayala, un tecladista que estaba con los Spiders. Ese señor estuvo en todas las bandas tapatías, señor Servando Ayala. Ahorita está con la Rebo, imagínate. Es una chulada ese señor. Uh-huh. Hay que seguir hablando de Fachadita. Su segundo EP, grabado en 1973, fue un sencillo que contenía dos canciones muy muy buenas, que eran Walking the Dog y Sad Shoes. Es en el que están en la portada, que están ahí como caminando. Exactamente. Antes de ese, el 73, sacaron otro, el de Fachada de Piedra en Avándaro, en el 71. Que muchos podríamos creer que es en vivo, pero no, así le pusieron nada más porque es otra cosa, que esta banda pues estuvo ahí. La única banda tapatía que estuvo en Avándaro. Además, andaban comprometidos o todavía no estaban lo suficientemente bien formados como para haber entrado a Avándaro. Imagínate, nomás una banda, Fachada de Piedra, le tocó estar ahí. Muy bien, señor. Por cierto que el tercer disco se llamó Rock en Avándaro, o sea que como que les gustó mucho eso de Avándaro. Está pegajoso el nombre, ¿no? De Avándaro. Se les quedó muy en la mente. Exactamente. Grupo legendario, pues, su canción, la que vamos a escuchar ahorita. ¿Cuánto nos queda, señor Gonzo? Sí, pues ya. Sí, pues vámonos con una canción. Vámonos con... ¿Cuál le parece? ¿Cuál le apetece, señor? A ver. Tenemos Roaming, Sad Shoes, Moving Too Fast o Walking the Dog. Vámonos con la de Roaming. Vámonos con Roaming. Esto es Fachada de Piedra aquí en el especial de Classic. Yeah. Yeah, well, I love the train. Oh, and I can't find my way. Classic, solo en QC Radio. Y continuamos con ustedes en el especial de Classic, en este bello día, en este especial de rock. Con ese bello fondo también. Bello, todo está bello aquí, ya que, señor. Bueno, rock mexicano, es lo que estamos abordando. Ahorita estamos precisamente hablando de una banda llamada La Fachada de Piedra. Fachada de Piedra. Que bueno, pues, ahí a finales de los 70 tuvo que emigrar a Estados Unidos porque aquí nomás no les daban chance de tocar. No había permiso. Hay una anécdota por ahí, ¿no? Una anécdota extraordinaria, señor. Muy buena. Que tiene que ver con los Beatles. Hagan de cuenta que precisamente en esa época, finales de los 70, George Harrison, pues, no, desde antes, poquito antes, a George Harrison le robaron una guitarra muy importante. Y una novia. Ajá, que una guitarra Harry que Clapton. Una guitarra que se llama Lucy. La guitarra Lucy es un regalo que le dio Eric Clapton a este George Harrison, porque Eric Clapton le bajó a la vieja. Entonces, le dice Eric Clapton, pues te doy esta guitarra, una Gibson de color, pues así medio rojo, medio... Como color madera. Sí, colorida, muy bonita. Imagínense, tiene un valor, pues... muy, muy, muy, muy, muy alto. Entonces George Harrison pues la tenía ahí con mucho cariño y se la robaron. Se la robó una groupie y después apareció en una tienda de instrumentos en Los Ángeles. Precisamente el guitarrista de La Fachada de Piedra iba pasando, ¿verdad? Y vio la guitarra en esa tienda de instrumentos y ya la probó, la tocó, se la vendieron a $650. Dijo, ay, barata. Está baratísima y ya, entonces tuvo en su poder el guitarrista de La Fachada de Piedra la guitarra Lucy de George Harrison. Mira, nada más. Ya después, pues los investigadores estaban buscando esta guitarra, ¿no? Porque George Harrison, pues, dijo, no, busquen mi guitarra, ¿verdad? Y ya dieron con él. Y se la quitaron. No, pues llegaron a un arreglo. El señor Ochoa, pues, dice, no se la lleven, pues, yo la compré, ¿verdad? Sí. Pues, no, pues, entonces... pues tuvo contacto con George Harrison y George Harrison le dio una guitarra, también Gibson, y además un bajo, un Fender. Ah, ¿ya? Al 2x1. Te cambio esto, ¿no? Pues a todo dar. Y ya, esa es la anécdota, señores. Muy buena anécdota, fíjate. Imagínense. Qué chiquito es el mundo. Porque George Harrison, pues también es un guitarrista bastante, fue un guitarrista bastante importante. Muy bueno. Y también la guitarra, pues bastante también, porque Eric Clapton, uno de los dioses de la guitarra. De Cream, salido de Cream también, muy buena banda. Unos solos sabrosos. También canta, fíjate, también tiene buena voz. Sí, también, pero la guitarra. No es lo suyo la voz, sí, pero. Es que ve cómo toca la guitarra. Sí, es una chulada. Pues bastante interesante lo que pasó con este guitarrista, Miguel, ¿verdad? Miguel Ochoa. Sí. Que bueno, pues habría que entrevistarlo algún día, ¿verdad? Hay que traerlo para acá, a Classic. ¿Ya? Sí, sí, para sí. Para que nos cuente esa historia. Que si ustedes le buscan en Google, o en Google, como ustedes quieran decirle, si ponen guitarra Lucy, va a salir esa anécdota. Entonces, bueno, se hizo famosillo este señor. Y bueno, vamos a pasarnos a otra bandita de aquí, una banda muy famosa también, muy sonada, llamada Los Spiders. Esta agrupación fue fundada en 1960 por Manuel Olivera, ya me acuerdo. Manuel Olivera, él era el baterista, bajista, ¿no? No, el bajista. El bajista, ya me acuerdo. Era Manuel Olivera, en 1960, el bajista, Guillermo Olivera en la batería, era el hermano. Uh-huh. Chon Cortés en los teclados. Carlos de Regil como vocalista, Reinaldo Díaz Vélez en la guitarra. Una canción muy famosa de ellos fue Back, en 1970, 10 años después. Muy buena canción también. Que empieza con esos pianitos. Que ese órgano pues fue tocado por Servando Ayala. Fíjate nomás. Sí, sí, señor, sí. Yo insisto en que hay que traer a Servando Ayala aquí a... Sí, es buena persona. Yo lo tengo agregado en el Facebook. Ajá, pues tráigalo, señor. Lo reconocí desde lejos. Dije, ah, ese bigotón. Ese bigote yo lo conozco. En 1969 grabaron su LP con el nombre Back, precisamente con esta canción que les pegó mucho. Está buena también. Tienen, sí. Yo conozco tres discos, este de Back, uno de Nuevas Rutas del Sonido en el 73, donde viene la canción de Run Run. ¿Run Run? Corre, corre. Ah, sí, aquí está, sí. Run Run. Ya te diste, tiene cuatro álbumes. Yo nada más les conocía tres, pero hay un último. También en 1993 publicaron con Fachada de Piedra un CD que grabaron en el Salón Osiris aquí en Guadalajara. Está, bueno, la desventaja de esos toquines en vivo es que, no sé, la calidad no me gusta. Hay uno de Fachada de Piedra también, uno que tocaron en el Teatro Experimental, el que está ahí por el Agua Azul, que también se escucha muchos ecos, o sea... Es que no tenían una consola portátil. Entonces, era como que grabar al aire. Por eso, aire. Es que en esa época no había consolas aquí. Ahorita, pues, obviamente que sí hay. Imagínate, una consolita de 8 canales, hubieras grabado en un multitrack, hubiera quedado muy bien, pero sí. Pues, haber grabado con un solo micrófono. Pero bueno, señores... La acústica de esos lugares es muy buena para el oído, pero para el micrófono sí. No. Es que también los... imagínate que grababan con este micrófono que tengo ahorita. Pues no quedaría bien. Pero bueno, ese Teatro Experimental también tocaron otros como Toncho Pilatos, ¿verdad? Toncho Pilatos, sí. Sí, señor. Pero, ¿qué le parece si antes de irnos con Spider nos vamos a una pausa, regresamos y seguimos hablando de los Spiders? Nos vamos... entonces vamos con una rolita de los Spiders. Pero bueno... ya ves los tiempos cómo están. Vámonos con comercial. ¿Comercial? Rola. Rolita, a ver. ¿Con qué rola? Vámonos con una rola. La Avenida 54. Ah, caray. 54 Avenue. ¿Está buena la rola? Oh, ahorita la va a escuchar, señor. Pues de una vez, Gonzo, ponla. Suéltala, señor Gonzo. Recuerden que están escuchando el especial de Classic. Esto es Classic. Señor Martínez, le tengo que informarle que su familia ha muerto en un accidente automovilístico. Si la vida te da la espalda, agárrale la otra cara. Viernes de 5 a 6 de la tarde, solo aquí en Radio Cusey FM. En Cusey Radio. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Espero que estén disfrutando este especial de Classic. Estamos hablando de rock nacional y en este instante pues estamos enfocados con el rock tapatío. El especial Classic. Sí, sí, sí. No le cambie, señor, todavía estamos acá. Ahí estamos. Y hablando de The Spiders, esta banda que tuvo como vocalista a Tony Baker. Tony Baker, estadounidense, que se la llevó muy bien con estos demás músicos que eran mexicanos. Y bueno, pues su éxito mayor fue Back, que por cierto fue grabado en una estación de radio. Bueno, les prestaron el estudio. Como aquí, mira. Aquí, sí, como si le hubieran grabado aquí, imagínense. Por eso el sonido pues está muy normal de esa canción. Y fue ahí precisamente donde actualmente es Televisa Radio. Ahí en López Mateos y Avenida México, ahí era... Era radio comercial. Es que, por cierto, la revolución de Emiliano Zapata, cuando se dio a conocer, fue porque ganó un concurso, de Ondas de Alegría. Las cinco Ondas de Alegría. Sí, o sea que... Que fueron, no apadrinados, pero sí apoyados por los Spiders para que entraran, ¿no?, al concurso. Los Spiders ya tenían más ratillo. Sí, pues son del 60. Entonces, para cuando sacaron el sencillo del LP de Back, ya habían pasado 9 años, del 69. Sí, entonces ya tenían 9 años tocando, pues ya tienes callito, fácil. Sí, y el guitarrista que tenían, este Reinaldo Díaz, el Tuki, era un guitarrista muy bueno, pero más que nada por los efectos y por la forma en que tocaba. No era muy... Tenía su estilo. Súper virtuoso, pero tenía un estilo muy diferente, pues. Como escuchamos en la canción anterior, ¿no?, que la guitarra suena un arreglo especial. Entonces fue un guitarrista así como que le gustaba meterle efectos a su guitarra. Exactamente. Porque, por ejemplo, el guitarrista de la Rebo tiene un estilo más como el de Creedence, ¿no? Así. Sí, es más movido el de la Revolución. Más, sí. Más movido, y el guitarrista de La Fachada de Piedra, pues es más blueserón. Bueno, él es más como tipo del... Se ven las influencias ahí, ¿no? Se ven las influencias del blues, las influencias más jazzísticas de la revolución. Ándale. Pero llevan un poco más de movimiento. Te fijas, buenos guitarristas. Sí. Tristemente, este señor Tuki, pues hace algunos años, hace poco, pues falleció. En el 2008. Ajá, porque hicieron un especial en Radio Universidad, yo recuerdo bien. Y bueno, pues... Se murió de cirrosis hepática. De cirrosis. Sí, pues el alcohol, ¿verdad? La borrachera. Bueno, quién sabe, digo, mi abuela tiene cirrosis y no, nunca pisteado. ¿Doña entonces... Dolores, sí? No, esa es otra. Entonces, sí, son una muy buena banda. Y yo le invito un doblete de los Spiders para que la gente conozca, además de la de Back, porque a lo mejor no han escuchado la canción de Back. Podemos ponerla ahorita, la canción de Back, y otra canción que se llama Moving Up. Pues, ¿qué te parece si de una vez para alcanzar un doblete? Porque ya se nos viene el tiempo un encima. Un dobletito. Y quedan muchas bandas. Bueno, quedan todavía 4 bandas. Pero va bien la cosa, ¿eh? Sí, va bien. Hemos tenido buena aceptación aquí, buenos comentarios. Muy bien. Y bueno, señores, están en el especial de Classic. En un doblete de los Spiders, Back y Moving Up. Esto es Classic, el especial. We'll be right back. back where I belong. Back, please take me back. Take me back where I belong. Back, take me back. Radio. Estamos de regreso con ustedes aquí en Classic, en el especial. El especial de las bandas tapatías. Exactamente, señor. Y bueno, pues escuchábamos a este grupo llamado The Spiders, que seguramente muchos no habían escuchado esa rola, ¿verdad? Ese teclado. Y el teclado de Bach también. No, es que se está un poco más como de órgano, ¿no? Como órgano victoriano, así gótico de la Edad Media. Y se levanta el fantasma de la ópera. Sí, así se escucha. Ay, no sea payaso, joven. Mira nomás, aquí el operador ya nos está echando carrilla. Sí, un muy buen tema. Para los que no lo conocían, pues ahí está. Ahí les dejamos este tema de los Spiders. Uh-huh. Y este bloque vamos hablando, le parece, de unos conocidos suyos. Efectivamente, sí. Conocidos. Bueno, vamos a hablar de una banda de Tijuana, de Acapulco y del Distrito Federal, porque por a esos lugares andaban moviéndose siempre. Me refiero a Love Army, al Ejército Love del Amor. ¿Sí tiene ahí la información, señor? Sí, en los años 60 aparece el grupo Tijuana Five. Uh-huh, graban un EP y un LP de covers. En el 67 tocaron los cafés cantantes de la Ciudad de México. Desaparece Tijuana Five y se forman los grupos Apocalipsis y Love Army. Y Love Army, pues, con era el bueno. Era el bueno porque estaba subjetivo ahí. Sí, señor. Bueno, aquí el bajista era ni más ni menos que el señor Chava Martínez, que bueno, pues es tío ahí de mi jefecita. Lo tengo que decir públicamente, señor. Diga, hay una anécdota de Love Army, precisamente. Love Army tuvo una anécdota muy importante. Con el Rey Lagarto. Pues sí, efectivamente el Rey Lagarto tuvo la oportunidad de tocar con ellos. Algo que nadie me va a creer, que nadie nos va a creer, que el vocalista de los Doors, Jim Morrison, se echó un palomazo con sí, Love Army. Eso fue en la Ciudad de México, ahí ya, en 70, ¿no? Más o menos. 70 y... Ya en los años finales tantos. De Jim Bueno, Morrison. Es que vinieron los Doors. ¿Vinieron los Doors? No recuerdo en qué año vinieron. Vinieron a un teatro realmente pequeño, tocaron los Doors, Morrison estaba hasta las chanclas de borracho, como siempre, en los toquines. Y se fueron, dieron su toquín, digamos. Fueron a Tianguis Cultural, fueron al Chopo, fueron a varios lugares ahí, porque hay fotos de Morrison, hay fotos de este tecladista. De Ray Manzarek. Ray Manzarek. Hay fotos también ahí donde están paseándose por los tianguis. Y los Doors, bueno, regresan a Estados Unidos, pasa un año, dos años, y le hablan a Morrison: oye, te invitamos a que vengas a darte la vuelta por acá. Ah, muy bien, se regresa y regresa al bar, no recordamos los nombres, pero... Se me va el nombre del bar, pero él estaba como invitado, no estaba tocando, y venía Morrison, no venían con los Doors. Venía Morrison a divertirse aquí en la ciudad, hacer relajo, lo que le gustaba. Exactamente, y ese día estaba tocando Love Army. Fíjese qué gran oportunidad. También Love Army, ya yéndonos a otra anécdota, porque fíjate qué anécdotas tuvieron, Iban a ir a Woodstock, a Vándaro. Ande, a Woodstock. A Vándaro. Con pase, green card, para brincar a los Estados Unidos. Con Santana toqué. Fueron a Vándaro y chocaron en el camino. Un choque ahí muy, muy chafa el choque, porque ni siquiera les pasó nada. Nomás el Mustang se destruyó. Quería que se murieran, ¿o qué, señor? No, pues algo que valga más la pena. Y ya no fueron, o sea que Love Army se perdió. Y bueno, señores, está anunciado en el cartel, fíjate. Está anunciado en el cartel, sí. Por Dios. Estaba ahí Love Army en el cartel. Y bueno, Love Army tuvo dos éxitos que vamos a poner, si usted me lo permite. Sobre todo uno que se llamaba Caminata Cerebral. Ah, muy buena. Muy buena que esta canción, pues fue muy importante en aquella época, porque hablaba mucho sobre esa situación que se veía, ¿verdad? De que, pues, te querían manipular. Menciona por ahí una frase de Jesús, que Jesús, si regresara allá a los 60, lo iban a linchar por los cabellos largos que traía. Entonces, porque era hippie Jesús. Porque era hippie, o sea, es algo interesante lo que hizo esta banda. Que, como les digo, pues venían de varios lugares sus integrantes, desde Tijuana, DF y Acapulco. Acá en Guadalajara casi no tuvieron la oportunidad de venir, solamente el señor Chava Martínez. Que iba, Martínez, ahí iba de visita ahí con... Era el carro de él, ¿verdad? Era el carro de él. Un Ford Mustang. Por cierto, que a ver si lo traigo un tío que hablaba mucho con él, ¿no? Sí, pues es que hasta le regaló un bajo. Mira nomás. Sí. Qué para chile. Que mi sobrino toque. Para que escuche uno de los cinco sencillos que sacaron. Sí, yo me puse a investigar sobre estos primos que tengo, que son hijos de ¿qué? De él. De este Chava señor Martínez. Chava Martínez, que falleció por ahí del 80 y tantos. Falleció hace mucho ya. Uh-huh. Y sus hijos, al parecer, pues encontré como a dos. y como que no tocan ni nada. Viven allá en San Miguel de Allende. Entonces, señores, pues... De Tijuana a San Miguel. Pues a ver si se nos da la oportunidad entre nosotros de hacer una banda. ¿Cómo no, señor? Una banda buena. Yo lo apoyo. El Gonzo que toque el bajo. El Gonzo va a ser la groupie. Va a ser la groupie de la banda. No, ni madre. ¿Yo por qué el bajo? Por usted va pues a tocar el bajo. Pues tóquenme la corneta. mira nomás. Va a ser la groupie ya, vámonos con canción. Vámonos con canción. Vámonos con Love Army, con esta, ¿cuál sería buena? Pues yo digo que las dos. ¿Las dos? Vámonos, hay que escuchar las Nos dos. Nos vamos primero con Caminata Cerebral y después viene la de... ¿cómo se llama la otra canción? A ver, no recuerdo. Caminata Cerebral. También Tu Tiempo Llegará, es otra excelente canción de Love Army. Banda importante, no muy mencionada, pero sí fue muy importante. Escuchen el bajo, sobre todo. Ya para haber estado en Avándaro, pues sí. Sí. Pues tenían sus influencias estacionarias. Exactamente. Bueno, estás escuchando el especial de Classic. Classic. El lugar donde viven los clásicos. Dijo, ya tan pronto se olvidó. ¿Qué pasó con las 30 monedas que te dio? Porque no te creo lo que dijiste. Sé que no es la verdad. Lo cierto es que prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Y patrones me han bajado la moral. Si me dejo los calzones también me van a bajar. Sí, porque la justicia toma tiempo. Yo no puedo esperar. Prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Tiempo, yo no pienso esperar. Prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Oye, Cristo, no regreses, no te vayan a rapar. Esta era del Acuario, nadie te entenderá. No vas a predicar, no vas a ver tus pelos, la gente te va a asustar y te van a hacer llorar. Solo en Cusey Radio. buscando. Si llegas tarde al circo, no dudes que de ti estarán hablando. Salirnos de este uniforme, pero solo por querer ser nosotros nos van a cambiar de nombre. Permíteme ofrecerte información que cura. En la temporada de frío son muy comunes los problemas respiratorios. En Random le recomendamos escuchar las flemas de esta manera. Random, lunes de 7:30 de la noche. Cusey Radio Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bien, continuamos en el especial de Classic, aquí con el amigo Agustín, acompañándome, bueno, estas dos horas, porque es especial, señores. Especial, Classic. Parece no, que va no, bien. No, ya son muchos. No. Por aquí tenemos saludos para el señor Samuel Rizo, que dice, saquen el churro. Pues vente. Pues ahorita, a ver. Aquí le damos el churro. También bueno. Saludos para Ulises Castillo, para Iván Valdés, que nos escucha desde la bella colonia de Santa Mago. Eso es todo. también para el camarada, Jorge Chopper Barbosa. Y para un tal Héctor. ¿Héctor qué? Hallenberg. Bueno, señores, muchos saludos. Así que nos vamos con una información importante, haciendo una pausa. Están locos y saben que soy yo. Vamos a hacer una pausa aquí y nos interrumpe el Gonzo. Una pausa aquí en la información de Classic. Esto es para los alumnos de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. A ver, señor Agustín. Hay que hacer de su conocimiento que el próximo viernes 24 de febrero vamos a contar con la presencia de Isaura Gaeta, directora de Educación a nivel global de Intel, quien nos va a hablar de las tendencias de la industria, la dirección de la tecnología, así como de su experiencia como ingeniera latina trabajando en Intel por cerca de 28 años. 28 años. En Intel, fíjate nomás. En una planta de allá de California. Sí. O sea que Intel va a hacer su presencia. ¿Ya no había estado acá? Ya tiene su planta aquí Intel, pero... No, pero que no habían venido aquí. Aquí había venido Orange. Había venido una de bases de datos. Ah, sí. Oracle. Había venido Intel, no recuerdo. Habían venido, pero a dar unas pláticas sobre si querían hacer un examen en el Simestab para hacer un diplomado. Y te capacitaban en el mismo Simestab. Pero bueno, el próximo 24 de febrero va a venir esta señora, Isaura Gaeta. Por cerca de 28 años ha dirigido, entre otras cosas, una planta de manufactura en California. El enfoque de esta presentación pues va a estar la mayor participación de mujeres ingenieras. Eso mujeres es todo, para ingenieras. Que entren aquí a la carrera de electrónica, más mujeres. Exactamente, por eso. Están en informática, que se cambien a electrónica. Por este motivo, pues se le extiende una atenta invitación a todos a participar en la sesión. A todos aquellos que estén interesados y puedan, principalmente estudiantes mujeres, la conferencia tendrá lugar de 11 a 12:30 en el auditorio Antonio Rodríguez. Perfecto. Para más información, consulta el teléfono 1378-5900, extensión 27727 o 27728. Ahí está la cosa, señores, ya saben. También pueden ir con la coordinadora de la carrera de electrónica, con la maestra Mónica Durón. Exactamente. Muy bien, señores. La conferencia de Intel. Ahí está la información. Para los que tenían dudas de que aquí en el CUSEA ya no se han hecho eventos así, pues ahí está la información. Don Ángel dice que va a ir. A ver si... Si cubrimos el evento. No, señores, estoy serio. Señores, hay que aprovechar que Intel, una empresa tan... sumamente importante, hace su presencia aquí en el CUSEI. Y a veces tan meticulosa a la hora de seleccionar personal, ¿eh? Tú diques. Pero bueno, sí, no, está bien, si están buscando chicas, pues igual. No hay muchas, pero pues hay que... Sí, hay que mandarles algo de aquí de CUSEI. Sí, por cierto, quiero mandar un saludo hablando de... Ah, caray. Íralo. Hablando de Intel, quiero mandar un saludo aquí para esta persona, nomás que el Face ya no se cargó. Vea nomás qué lento está el internet. Bueno, internet. Mientras tanto, a ver, aquí está la persona. Ah, no era acá en suscripción. Bueno, mientras tanto, vamos empezando. Saludos para Enrique Aro. Okay. Enrique Aro, un tío que le mandamos muchos saludos. Hijo de Julio Aro. Casi. Él estuvo trabajando en Intel. Ah, mira. Llegó muy arriba, pero pues... Lo malo que salió, si estuviera trabajando ahí, pues le fuera, ¿no? Oigan, exactamente. Llévenos, hay un parillo aquí. Llévenos a conocer. Pero ahorita creo que anda en una universidad. A ver si luego nos vamos a inscribir. Bueno. ¿Verdad? Pero bueno, vámonos con información clásica en este especial de rock nacional. Ya se nos va el tiempo, pero alcanzamos a hablar de dos bandas importantes de aquí de Guadalajara. Hay que empezar con el infumable Toncho Pilatos. Toncho Pilatos, ahí para mi buen amigo Samuel Rizo Galván. Que, bueno, pues Toncho Pilatos... Una banda formada ahí más o menos en 1969. Fíjate, ellos eran ahora sí que de la prole, estos de Toncho Pilatos. Ellos se formaron, me parece que... Ay, ¿dónde tenía el contenido? No sé si, por qué barrio se juntaron. Ah, me parece que por Analco. Sí, en Analco. Sí, de hecho... En Analco. En una parte de Analco, de aquel entonces, pero bueno. Ellos, junto con Three Souls in My Mind, que sería lo que posteriormente llamaban el Tri, Fue uno de los antecesores más representativos de la época under del rock mexicano de la. Sí, señor, que fue otra variante que tuvo este rock and rollito. Sí, que igual, la música de Toncho Pilatos no es una música. Es una música agradable si sabes un poquito de música, pero si no, te pierden mucho porque las letras son muy complicadas. Los ritmos cambian mucho, no sé. ¿Es una música que te cansa? No te cansa, pero está muy cargada de tanto del lado de la lírica como del lado musical. Te sorprende, salen cosas que no te esperabas. Es como, no sé, a veces, por ejemplo, yo cuando conocí Descartes a Kant. Cambiaban mucho el ritmo, me cansa mucho ese cambio de ritmo. Uh-huh. Ellos no hacen tanto ese cambio de ritmo, pero... Híjole, es música infumable. Pero bueno, infumable. ¿Te refieres a aquella época? Sí, bueno, tal vez obviamente. Tal escuchamos a Toncho y decimos, está bien. No, y se escucha bastante bastante bien. Que ha influenciado, por ejemplo, a Beck, artistas como Beck, otros más, que bueno, pues eso ya habla de que es una banda que sí, por ahí hay datos también que dicen que lejos, Bob Dylan también fue influenciado, dice. Órale, qué óboles, ¿eh? Entonces, pues es una banda... En Televisión Nacional se proyectó el grupo el 3 de mayo de 1974. Hasta el 74. Fíjate nomás. Bueno, porque en el 71 lanzaron su primer LP que formó parte, fíjate, del Rock Power. Ese generito que se formuló después también, ¿sí?, dentro de los under del rock tapatío y del rock nacional también, hay que decirlo. También hasta el 74. De hecho, entre el primero y el segundo disco hubo mucho tiempo, como 10 años, si no mal recuerdo. Hubo un periodo así, sí, bastante largo. El último álbum también de ellos, híjole, está bien infumable, ¿eh? Sí, ese sí está. Es el de. Ay, para mi buen amigo Samuel. De Tu Última Danza, La Última Danza, creo que se llama. Tiene canciones como Soy un Mexicano. El ritmo, híjole. La lírica, no sé, o sea... Oye, en YouTube vienen todas esas canciones. Muchas sí están en YouTube, búsquenlas. Hay una que se llama Agua. ¿Agua? Está bien divertida esa canción, yo me reí mucho cuando la escuché. Está bien, bien divertida. Ese álbum salió, el último salió, es un homenaje póstumo a Alfonso Guerrero, precisamente, uh-huh. Al Toncho. Pero en vida sacaron dos. Nomás dos y de mucha distancia. Sí, hubo... 9 años. Casi 9 o 10 años, no recuerdo bien el dato, pero sí. El primero fue en el 71 y el otro fue en el 80. Hasta el 80. Fíjate, ya en el 80 ya había bandas como Size, también en el ¿cómo le llamaban? El neopunk, creo que le llamaban ese género. Y el punk que estaba tan de moda y ya había neo. Y ya había neopunk. Bueno, pero es que es por ejemplo, los Ramones ya son viejos, los Sex Pistols también. Fueron de Clash. Clash más tirando. The Clash era como punk hipster porque no era un sonido rudo, era un sonido como que experimental. Le metían hasta ska. Ese es el detalle con The Clash. Era buena banda, buena banda, y Rock the Casbah también está muy buena. Si Me Quedo Me Voy también está muy buena, pero no es punk. Esa es como punk, de las más punk, ¿no? Esa de porque me ha tocado ir a tocar punk, que no se la recomiendo. No, Should I Stay or Should I Go es más ska. Pero la tocan mucho. Sí. Muy mal ¿por qué no la recomienda? Porque tocan muy mal, los pobres. Es que el punk es... Es que tal vez porque fui a unas tocadas muy malas de ahí de... Iban como 10 personas, 20. No le hace, pero pues hay de repente otra. Salen buenas bandas. Me tocó también ir a ver unas bandas de grunge. Más antes, hace como 5 años y no, ahí sí. Se la rifaron, mi machín, o sea. De grunge. Sí. El grunge, señor. Pero bueno, esta banda de Toncho Pilatos... te decía que formaban parte del Rock Power, fue una serie de discos donde Eric Clapton también tuvo su presencia, ¿eh? O sea, fue una serie que creo que de Inglaterra o de Estados Unidos y seleccionó a Toncho Pilatos, o sea que sí era muy reconocido. Tenía su soporte a nivel internacional. Hay otra serie de discos que se llama... Ay Dios, viene una banda que se llama Tequila en esa selección de... Es una colección completa, una selección completa. Esa cantante de Tequila tiene una voz muy, muy buena. Una vez la pusimos, ¿eh? Sí. No la trajimos ahorita porque son muchísimas las bandas tapatías y nacionales, pues más todavía. Pero bueno, para una próxima entrega les vamos a traer algo de tequila. A lo mejor para la próxima semana, no sé. ¿Algo de tequila, no, señor? Algo de la banda. Ah, bueno. De la banda. El Gonzo ya le dio sed, mira. Entonces, ¿qué te parece si vamos con una canción? Vámonos con Kukulkan. Ah, caray, Kukulkan. Y un doblete también. O regresamos. Regresamos. Bueno, Kukulkan de Toncho Pilatos. Y regresamos. Esto es Classic. El especial Classic. Solo en Cusey Radio. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esa rolita? Excepcional, ¿eh? ¿Sabes? Me recordó a otra canción de ellos mismos que se llama La Última Danza. Una canción sototota que dura como 7 minutos también. Igual, el Gonzo nos preguntaba ahorita en el corte que cuántos churros se ocupan para comprender lo que dice el señor Toncho Guerreros. Pues no sé cuántos se ocupen. Yo creo que hay que más bien escucharla muchas veces, con unos 2-3 churros, no sé. Sí, vamos a sacar el fin de semana. Yo creo que va a ser muy fácil, ¿verdad? Dice el señor Jorge que muy buena la canción, que muy buena, que ahí donde está ahorita, que puede fumar y no hay problema. Ah, entonces él sí le va a entender perfectamente. Que quiere uno, dice. Todos allá con los físicos, vámonos ahorita. Vámonos ahorita, los filósofos del Cusey. Y que les mandamos un saludo muy afectuoso, que me caen muy bien. Traigo muchas canciones de Toncho. En vez de hablar de ellos, ¿qué te parece si mejor... Vámonos con un doblete. Les presentamos todavía a que escuchen, porque... Pero lo bueno es que todavía queda media hora de programa. Ahí está. Ah, entonces, vámonos ahorita entonces con... Kukulkan ya la pusimos, fue la que acabamos de regresar. Vamos a irnos con Tommy Liz y... No sé, segunda vez o la del optimista. A ver, quiero que sorprendas al público de Classic. Tommy Lee está muy buena, esa ya quedó. Tommy Lee. Y la segunda canción va a ser... Es que se van a burlar. ¿Por qué? ¿Por qué se van a burlar? A ver, el último guerrero... Tommy Lee y el último guerrero. Esa del último guerrero se van a burlar, yo estoy seguro. Se van a burlar, pero súbanle. Trépenle. Sí, sí. Está muy buena. Esto es Classic en el especial. El lugar donde viven los clásicos. Say Radio. Comenzó. Ribusei Radio. Bien, estamos de regreso con ustedes aquí en esto llamado Classic. Y escuchando a Toncho Pilatos, que ya está. Me drogué con esa con música. Sus géneros infumables, señor. Pues así, como usted dice, ¿verdad? Sabrosos. Escuchábamos al Último Guerrero. El Último Guerrero. Primero fue Tommy Liz. Tommy Liz. Y después fue el Último Guerrero. En este. Bueno, a mí me gusta mucho Toncho Pilatos, pero hay gente que no le gusta por obvias razones. Bueno, aquí el rating ya subió mucho. Ah, Toncho nos levantó el rating. Ay, muy bien, muchas gracias a Toncho Pilatos que hizo su presencia aquí en el especial de Classic. El Gonzo ya se puso bien alegre, ya quiere poner otras más. Ahorita no podemos porque hay que darle tiempo a otra banda más que hace su presencia aquí en el especial. Exactamente, hay que darle tiempo a la banda, digamos, más famosa, de más representativa de aquí de Occidente. Sí. En los años 60, 70. Y también actualmente. O sea, de la historia también. Pues es sí, muy importante. Sí, fueron parte, todavía, digo, no se han separado, entre comillas. Pues el señor Oscar Rojas creo que sigue cantando todavía ahí en el. No, él no. Ahorita el vocalista es este Javis. Javis. Guitarrista y vocalista. Pues Oscar Rojas creo que se volvió productor. Pero bueno, vamos a presentarles a la Revolución de Emiliano Zapata. Junto con... ¿Qué fue eso? A ver, Gonzo, a ver, súbale a su micrófono. Te digo, Gonzo, anda muy alegre. Bueno, muy alegre. Se le subió lo toncho. Está bien. Bueno, la Revo es una banda... de Jardines del Bosque. Jardines del Bosque. O sea que también eran como medio... ricachones. Ricachones los señores. Mínimo de clase media para arriba. Sí, sí, sí. De ahí. Sí. O sea, para la guitarra, sí. Para sus instrumentos, para todo, para su batería. Una banda que se hizo famosa muchísimo, muy rápido. Inclusive los mismos miembros, pues, en 6 meses. Aquí tenemos una revista, precisamente con un artículo de la Revolución. Sale en una foto que parece... Ah, caray, parecen como reos ahí. Una camiseta blanca traen todos. Sí, este es el vocalista, ¿no? El Bigotón, el ex vocalista. Esta banda, pues, se hizo famosa muy rápido. Casi en 6 meses ya estaban en los primeros lugares. Su gran éxito, Nasty Sex, fue reeditado en Alemania y tuvo mucho éxito en Europa en los años 60, 70. Además de que, bueno, aquí también grabaron una película, salía Angélica María. De hecho, tiene una canción que canta con Angélica María, la canción de Again, en el segundo disco. Eso fue para el segundo disco. El primer disco era el disco homónimo, La Revolución de Emiliano Zapata. Tenía muchos éxitos, muy buena. Tenía precisamente Nasty Sex, estaba Melinda, estaba Shit City, había, ¿qué otra? At the Foot of the Mountain, una canción muy reflexiva, también sabrosa y rica. El segundo álbum, que es Nada del Hombre Me es Ajeno, si no mal recuerdo, se dio en esta película que se llama La Verdadera Vocación de Magdalena. Una película, pues, muy chafa. Muy X y luego... Muy chafa la película. Los pobres revolucionarios que, pues, no saben actuar, no saben... no sabían actuar. Debían de bajar la película para reírse un rato. Para darles más fuerza, ¿verdad? Sí, y bueno, en aquel entonces, pues, Angélica María sí tenía su... Era, pues, era una... comercial. Sí, era muy importante. Entonces, cantan esa canción de Again. De hecho, hay un audio grabado de la película en el cual se escucha al vocalista diciendo... ¡Aquí tenemos una amiga! Angélica María, que cante. No, no, no, acá está chique. Que cante, que cante. Y se para a cantar Angélica María y cantan precisamente esta canción, la de Again. Y que bueno. A ver, dígame, señor. Ah, no, no, no, pues bueno, tienes razón en todo lo que dices. Oye, fíjate que Oscar Rojas perteneció al grupo hasta el 73. Hasta el 73. O sea, fue. Se salió exactamente, tal vez él se salió y se les fue todo ese éxito. Porque más o menos en esa época fue cuando... Precisamente, no, al contrario, contrario. Okay. Fíjese. A ver, sacaron el disco de La Revolución de Emiliano Zapata, fue con el que despuntaron y pegaron y desbarataron todo. Después sacaron el disco Nada del Hombre Me es Ajeno, con una portada bien psicodélica, con unos matices así bien extraños. Por ahí tiene que estar. No, no está. No, lo escuché. Bueno, busquen esa portada. Está muy extraña. Tiene rolas buenas también. Tiene rolas sabrosas. Después de ese segundo álbum en el que experimentaron un despunte impresionante en un año, dos años, ya eran unos superartistas consagrados. Pasan ese segundo álbum y terminan haciendo un LP de que se le hace chistoso el nombre. A ver. Con el nombre de Cóngore Tumbero a la Mar. Está bueno, ¿no? Con tres cancioncitas nada más, era de esos EPs chiquititos de los de Más Revoluciones. A ver si luego nos conseguimos. Hay que ver. Nos los traemos y los ponemos. Exactamente. Desde acetato. Después de esto, en el 73, ellos empezaron a dar cuenta que la situación en México, pues como ya les platicábamos al principio, para eso era el contexto histórico, para que ustedes se situaran en dónde estaba México. No podían aquí tener ese tipo de conciertos masivos, estaban prohibidos. Estaba totalmente prohibido. Al menos prohibidos en los géneros que al gobierno creía que no eran. Ahí podemos poner de ejemplo a los dos. Exactamente, en el teatrito que tocaron. Entonces ellos, la revolución se da cuenta de que como rockeros no van a sacar gran cosa y deciden cambiarse de género. Oye, pero ya la Revo ya había tenido mucho éxito. Pero aquí no podían tocar, ese es el problema. O sea, se veían maniatados cuando estaban en México por la represión que había en ese entonces. Pero como que querían sacar la nota. Pues no de música, pues puede claro, vivir, sí, tiene sí, que haber. Sí. O sea, le fue muy bien a los de la Revo. Sí, no, inclusive son tan buenos músicos que pudieron no solamente ser buenos en el género del rock psicodélico, sino que también fueron buenos en la balada. Porque ahí no, pregúntenle a sus mamases y a sus papases sobre la revolución de Emiliano Zapata y se van a acordar precisamente, pero del área de las baladas, o sea, ya cuando eran baladas, el 73 para en adelante, uh-huh, con su primer álbum que fue La Nueva Onda de la Revolución de Emiliano Zapata. Uh-huh. Oscar Rojas ya no participó precisamente porque hicieron ese cambio de rock a balada. Uh-huh. Pues él dijo, ¿saben qué? Estuvo bueno el cotorreo, pero yo ya no. Y ahí fue cuando él se sale. Se hicieron más famosos a nivel nacional porque, bueno, el género de baladas no estaba mal visto por el gobierno y sí podían hacer conciertos y cuando sacaron dinero. Pero ya para ese entonces, pues ya estaba el precedente de la revolución de Emiliano Zapata como una banda de rock, cosa que mucha gente, pues a esas alturas ya no recuerda. Pero bueno, vámonos con dos cancioncitas sacadas de los LPs precisamente. Van a escuchar ese sonido sucio del de estar escuchando los LPs. A ver, escoja un agüero. A ver, no puede ser lo que pasó hace rato. Mejor okay, dígame con cuál. Bueno, vamos a ir con Ciudad Perdida, Cheat City. ¿Y con alguna otra? Nasty Sex. No traje Nasty Sex. Ah, pues otra. Ah, sí la traje. Póngalas, bueno, todavía nos queda tiempo. Pero Nasty Sex es la versión larga, es la versión de 7 minutos. Ah, pues la normal, señor, pues cualquier. No, hay una versión más corta. Pero está mejor la de 7 minutos. Exactamente, por eso. Por eso se las traemos, las mejores versiones se las traemos aquí. ¿Qué te parece si esa la dejamos para el otro? Ahorita bueno, nos vamos con un doblete, pero dime otra canción. Melinda y Ciudad Perdida. Ah, muy buena la de Melinda, muy buena. De el primer disco de la revolución de Emiliano Zapata. Todas son del primer disco, las que vamos a poner. No. No, a ver. Ahí está Mr. Jones, del tercer, del último álbum. A ver, pues vámonos, señor. Pero bueno, regresando, les platicamos más. Vámonos con Ciudad Perdida y Melinda, aquí en el especial de Clásico. La de Melinda es muy buena, sí. Vámonos. Vámonos. Thank you. solo en QC Radio. Cusey Radio, Classic, el lugar donde viven los clásicos. Regresamos a Leyendas del Rock. ¡Ay, Classic! Bueno, sálgase de aquí, váyase. El lugar donde viven los clásicos. Estamos aquí con ustedes ya en la última parte del programa, que la verdad... Además regresamos para disfrutamos, ¿sí o no, señor? Sí, mucho. Muy bueno. Mucho, muy bueno, dice. Bueno, a los operadores les gustó. Acá nos dice Samuel Rizo Galván que todos están bien avionados en la plaza. Pues qué bueno. La plaza de allá del norte de Zapopan. Súbale ahí al sonido para que llegue hasta más allá. Para que se escuche clásico. Que se escuche clásico a todo volumen. Y bueno, pues... ¿Algo más que quiera agregar? Pues este hay que platicar la anécdota del Javis. Léala como... Para... Oh, señor. Ándale, este... Me toca a mí. ¿Cómo ven? A ver. Bueno. ¿Qué anécdota? Bueno, aquí tenemos un artículo que... De una entrevista que le hicieron a Javis, guitarrista del Arrebo. Y pues es una anécdota que contó. A ver, ¿cómo dice? Dice el Javis. Hubo tantas. Una de ellas fue en la que estábamos tocando en Morelos, en un asoladero de arroz inmenso. Estábamos tocando en un templete, el cual estaba sostenido tambos de manteca. De pronto entró un borrachito haciendo desmadre, la policía le empezó a pegar. Las 5000 personas que había en el evento se prendieron en contra de los policías. Entonces llegó un momento en que todo el mundo se aventaba botellazos por todos lados. La gente se subió al lugar donde estábamos nosotros y se cayó la tarima con todo el techo. Nosotros estábamos junto a una barra y queríamos saltar, pero al otro lado había unos puercos como rabiosos. Aventamos a unas amigas para allá para alejarlas de los botellazos y las mordieron los cerdos. De todo el desmadre creo que hubo un muerto, dice. Una de tantas anécdotas de la Rebo. Allá. Oiga, ¿y a dónde le morderían los puercos? No, pues hay que preguntar, hay que traer al Javis para que nos platique. Mira, aquí mira. Lo que es el rockstar, ¿verdad? Esas anécdotas. Sí, el rockstar. Bueno, no. Pues despedimos del programa ya. Porque... Nos despedimos con algo que va dedicado para Hannah Montana. Que quiere algo de sex. Algo de nasty sex. ¿Algo de sex? No, pues yo. No, nasty sex, señor. Vamos a ponerle. Doblete, otra vez. Nasty Sex y Mr. Jones, de lo último que salió. La última canción del último EP fue esa, Mr. Jones, del Conga de Tumbero a la Mar. Y pues ya, sería todo. Sí, entonces es todo por hoy, señor. Muchas gracias por habernos escuchado en este especial de Classic. Que cada mes va a haber un especial, así que estén muy pendientes. Este fue el especial de febrero. Vamos a preparar uno excepcional para este mes de marzo. Sí, claro que sí. Todo desde para... ahorita lo vamos a empezar a... Exactamente, para que nos... Y bueno, pues... Verbos. Ya aquí está, nos ya dicen está. Que va a quedar muy bien, nos dice el Gonzalo. Exactamente, que va a quedar muy bien. Ay, sí. Y bueno, señores, quiero agradecer a todos los que estuvieron aquí acompañándonos. Ya es hora, señores, vámonos. Esto. Yo soy Car. El Agustín. El Gonzo allá, en los controles. El Miguel... En la asistencia, Luis. Puro piojo. Y Luis es el patrón, los está revisando. Que es el supervisor de operadores ahí ahorita. El pasado. No, pues está también bien. Queremos agradecer al señor Agustín Solís, al señor Last, que aquí trae la guitarra. Ahorita nos vamos a echar unas buenas canciones. El Angelucho, que no se sienta. Ángel, que nos trajo comida. Eso es todo. Vamos a comer ahorita, aprovecha. Unos churros, rico. Claro que sí. Vámonos con esto, señores. Esto fue Classic, el especial de Classic de febrero con bandas de rock tapatío. Y recuerden, conspiranoicos, a las 7 de la noche por esta misma frecuencia. Nasty. Que les vaya bien a todos. Nasty Sexy Mr. Jones. Vámonos. Pero el verdadero rock. El rock. this kind of sex is gonna let you down. Let you down. We'll be right back. down the street. I'll say, hey now baby, won't you come and dance with me? Come on, child. Hey now baby, do you wanna rock and roll? De Guadalajara, México.